Y afectos para el Prego Cepeda y Rodolfo Aculo, manejando Metrotec. Ay, quíteme esa ranchera, porque me llena por dentro y por fuera de sentimientos, porque me invade de puros recuerdos de mi adorada. Ay, quíteme esa ranchera, porque al oírla soy un propio mar de remordimientos. Las flores tiernas no han venido al mundo para maltratarlas. Y hoy que está lejos, lleno de temores, vuelto un cobarde. Vivo aferrado que al fin el error y de pronto vuelva. Bendito Dios que mi vida complete está en manos de ella. Verdad que de un momento a otro le cambia la vida un hombre. Estoy muriendo no más con 20 días de no verla. Ay, la distancia acaba un amor cuando el cariño no es fuerte. Si el amor es grande se quiere más mientras más ausente. Y con el viento y el fuego sucede así exactamente. Cuando el fuego es pequeñito viene la brisa y lo apaga. Y cuando el fuego es grande, mi amor, sucede distinto. Y es la esperanza que tengo yo, que haya llamarada. Hoy sé cuánto la quiero, hoy sé cuánto del alma. Antonio Barrios, José Luis Carrillo, René Mendoza. Esa ranchera, que un trago amargo cruza mi garganta cuando la oigo. Miro el video del mal rato en el que la estaba intratando. Ay, quíteme esa ranchera, que veo su cara rogando mi afecto y entonces lloro. Y ella es mi única razón para vivir. Por lo más sagrado, gardenia hermosa con luz de arco iris, te adorno el nicho. Soy un lucero con mil querubines, mi lento encanto. Bendito Dios, no pensé que una mujer se quería tanto. Cuántas cosas que de propio callé, ahora quiero decirle. Ay, la distancia acaba un amor cuando el cariño no es fuerte. Si el amor es grande se quiere más mientras pasa un sete. Y con el viento y el fuego sucede así exactamente. Cuando el fuego es pequeñito viene la brisa y lo apaga. Y cuando el fuego es grande, mi amor, sucede distinto. Y la esperanza que te...